Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine, el de Oíd Radio 4G. Estamos ya a viernes, es 27 de febrero de 2015 y como acostumbramos a hacer a esta hora, nos dirigimos hacia la información que nos aporta Marina Muñoz en cuanto al tiempo. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues muy bien. Luz el sol. Luz el sol. Qué bien. En Talavera de la Reina, luz el sol, por fin. Luce y lucirá, aunque tendremos alguna nubecilla por ahí que de vez en cuando diga, quita sol. ¿Sí? Sí, pero no, el sol hará valer sus rayos y su fuerza y su poder y brillará y alejará las lluvias durante este fin de semana. Uh-huh, perfecto. Así que, bueno, dicho... Ya está, entonces... ¿No? Auguras un fin de semana pues fantástico. Muy soleado, fabuloso, para que la gente salga a la calle y disfrute de la naturaleza. En el que va a haber sol, que necesitamos llenarnos de esa energía que nos da el sol, con mínimas de 3 y 5 grados, 3 sí. Grados hoy, esta madrugada, la del sábado, el domingo sube un poco las mínimas a 5 grados, y máximas que se van a mantener en las horas centrales del día entre los 17 y 18 grados, los tres días, hoy, mañana y pasado. Así que, bueno, fin de semana primaveral. Hoy, mañana y pasado, sin haberlo preparado, te ha salido empareado entonces, ¿no? ¿O no? Sí, qué bonito, bien. Qué bonito. Qué bien, ves, se nota que es que la primavera está muy cerca y el fin de semana más todavía. With the flowers. Bueno, pues cuéntanos porque vas a estar también con nosotros en la recta final de este magazine, de la primera hora del magazine para ser exactos. Efectivamente, voy a estar con los políticos recordándoles todas aquellas reivindicaciones que hacían los vecinos el viernes pasado. Muy bien, pues a las 12 menos 20 te esperamos para que nos acompañes y recordemos las palabras de los vecinos. Vale, yo no sé si estoy en un buen papel, porque ¿por al final como me pille en medio... Bueno, tú simplemente vas a trasladar, ¿no? Yo mejor digo, yo soy mensajera, ellos, nada más, claro. Nada más. Simplemente trasladas lo que dijeron ellos. Efectivamente. Bueno, te escucharemos, Marina, muchas gracias. A ti. Y dejamos a nuestra compañera Marina Muñoz para marcharnos con Diana González porque nos acerca otra información que tiene que ver con la OIT. Diana. Buenos días, Raúl, ¿qué tal? Pues muy nada, bien. Vengo a daros buenas noticias otra vez. Un nuevo premio esta semana. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Sí. La Organización Impulsora de Discapacitados está repartiendo dinero a lo largo y ancho de todo el país. Arrancábamos el lunes con ese premio en Las Palmas de Gran Canaria. También hemos tenido premio, Marina, ayúdame, ¿dónde hemos tenido el otro premio? Ayer en Albacete, en Castilla-La Mancha. Y también hemos amanecido hoy con nuevo premio, esta vez en Cartagena, en Murcia. Otros 200.000 euros que se dan para Cartagena de la mano del 29.853 Serie 48, que fue el ganador en el sorteo estatal en la noche de ayer, la del jueves 25 de febrero. ¿Qué te parece, Raúl? 200.000 euros. Pues me parece que cuando tocan premios en cualquier parte de donde está instaurada la OIT, bueno, pues la gente se anima más, ¿no? Así que aquí, como siempre decimos, lo que hay que hacer es comprar. Comprar hoy un eurito y medio, pero que jugamos por 1,5 millones de euros. O sea que no está nada mal, ¿eh? La proporción, ojalá, ¿quién lo pillara? Vaya, estarán muy contentos en esa localidad después. Y bueno, pues nosotros siempre decimos que si queremos tentar la suerte, pues ahí está, la OIT, ¿eh? Un eurito, y luego el viernes, 1,5. Luego tenemos el domingo también otra posibilidad. Tenemos el domingo 2 euros, el supermillonario, pero también tenemos ese premio especial de 3 euros. Pero bueno, a medida que aumenta el precio del boleto, que su precio es mayor, también aumentan los premios. O sea, jugamos 1 euro, jugamos 250.000 euros. Jugamos 1,5 euros, jugamos 1,5 millones de euros. Jugamos 2 euros, 2 millones de euros. Y 3 euros, 3 millones de euros. O sea, es que son cantidades que se nos van de las manos. Efectivamente. Bueno, pues enhorabuena a los afortunados y a ti, Diana, también muchísimas gracias por informar. ¿Eh? Hasta luego, feliz fin de semana. Igualmente, dejamos a nuestra compañera, nos quedamos con un poquito de música. Volvemos ya.

Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Vamos ya con ese área de empleo IPETA y esas ofertas que nos llegan para este viernes. Atentos, como siempre, con ese lápiz y papel en mano, porque se necesita operario de fábrica de puesto de piensos compuestos, perdón, en Talavera de la Reina. Vacantes, 2 vacantes. Se requieren 2 operarios de fábrica de piensos compuestos para esa planta en Talavera. Imprescindible el manejo habitual de informática a nivel usuario. Se valora también experiencia. Se seleccionan, bueno, pues 2 personas para que estén formadas durante semanas, meses en Murcia antes de esa incorporación definitiva. Estudios mínimos, FP. Experiencia no imprescindible, aunque se valora experiencia en el sector. Conocimientos de paquete Office a nivel usuario y avanzado. Residencia en Talavera o alrededores y vehículo propio. Puedes informarte a través de este teléfono de contacto, el 968-468-9896. Perdón, vamos a repetir. 968-468-896. Se necesita dependiente en Talavera, empresa ubicada en Talavera de la Reina, dedicada a la venta de moda nupcial, precisa asesora de ventas. Se requiere experiencia demostrable en moda nupcial. Puedes encontrar esta oferta en ese portal, como es infojobs.net/Talavera de la Reina, dependiente. Se necesita también modista en nuestra ciudad. Se precisa modista que sepa cortar y coser para trabajos desde casa, modista con máquina de coser o remalladora. Se precisa persona seria y también formal y con experiencia. Se da trabajo durante todo el año. Es tenerse gente que no sepa cortar y sin experiencia. Ahí está el teléfono de Rosa, el 634-545537. 634-545537. Vamos con otra oferta que dice así. Esta es para Illescas. Se necesita dependienta para Illescas. Empresa de Illescas se precisa dependienta con experiencia en comercio. Necesario que conozca la zona y el entorno deportivo, gimnasios, centros deportivos, pádel, etcétera. Imprescindible ser de esa zona, concretamente de Illescas. Ahí está el portal fedetoformacion.es, www.fedetoformacion.es. Ahí podrás encontrar todo lo relacionado con esa oferta de empleo. También se necesita jefe de aseguramiento de calidad en Toledo. Empresa Próxima Toledo precisa jefe de aseguramiento de calidad con titulación universitaria superior, preferiblemente en química, farmacia, tecnología de alimentos, biologías y con idiomas francés, inglés hablado y también escrito. Experiencia mínima de 5 años en puesto similar en industria de alimentación. Las funciones, revisión y también actualización de los procedimientos de calidad, de mantenimiento y actualización del sistema APPC, realización de auditorías internas y seguimientos de las acciones derivadas de dichas auditorías. El trabajo está colgado, esa oferta, igualmente en Fedeto Formación, www.fedetoformacion.es. Se necesita carretillero, carretillera retráctil con experiencia en Seseña, y es que seleccionan carretilleros retráctiles para importante compañía de distribución y también logística. Dentro de los requisitos se ofrece jornada completa, porque los requisitos yo no veo más, pero bueno, se ofrece jornada completa, 40 horas semanales, incorporación inmediata y remuneración bruta por hora 6,97 euros. Ahí está el empleo, igualmente colgado en infojobs.net. www.infojobs.net. Sesena en este caso, porque la ñ ya sabes que no en internet, Sesena, y también carretillero retráctil, por lo tanto, infojobs.net/Sesena. /carretillero, para que lo tengas más fácil. Se necesita comercial canal Horeca en Toledo. Se requiere persona dinámica con habilidades de comunicación, analíticas y con automotivación, buena presencia y orientada a los resultados, con dominio del paquete Office, persona con don de gentes, seria y profesional. También está colgado ese empleo, esa oferta en infojobs.net/toledo/comercial/canal Oreca. En estas ofertas de empleo, ya que están en ese portal como es InfoJobs, debes inscribirte. Se necesita dependiente-dependienta en Toledo, se precisa dependiente-dependienta con nociones de electricidad o mecánica de 18 a 29 años, trabajo ideal para estudiantes, nueva apertura de stand en Centro Comercial Luz del Tajo en Toledo. Los interesados e interesadas deben contactar con Autoescuela Benicalap, terminado en p@hotmail.com, autoescuela Benicalap@hotmail.com. Vamos con otra más que dice: se necesita mecánico de motocicletas y también oficial de primera o segunda. Busca mecánico de motocicletas, oficial de primera o segunda con titulación o formación profesional y con experiencia en motores de 2 y 4 tiempos. Otros requisitos al poder ser electromecánica, soldador, cumpliendo esas cualidades que se realizará en este caso, bueno, pues un contrato fijo, pasando antes por un periodo de prueba. Para más información puedes ponerte en contacto con Paco en el 607-349105. Repito, 607-349105. O bien este otro teléfono de contacto, el 607-26-22-24. 607-26-22-24. Se necesitan actores en Toledo, se buscan actores masculinos, no más de 35 años o que aparenten menos edad para proyecto infantil, hablando uno más de esos idiomas, francés, inglés, alemán o chino. Los interesados se pueden contactar con Alfredo en el 609-48-75-81. 609-48-75-81. Se necesita pintor de vehículos y camiones en Borox. Se busca pintor para vehículos y camiones que manden ese currículum, o mejor dicho, que llamen a este teléfono de contacto para la entrevista. Debes preguntar por Fran en el 655-55-77-38, 655-55-77-38. Y por último, se necesita mecánico oficial de primera en Borox. Mecánico oficial de primera con experiencia, con conocimientos de diagnosis. Interesados, contactar con Fran también en ese teléfono. Repito, el 655-55-77-38. Repito, 655-55-77-38. Ahí está el teléfono de contacto para esa oferta que, bueno, pues hemos, por supuesto, divulgado gracias a ese portal de empleo IPETA, área de empleo IPETA. Y ya sabes que la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, también tiene un trabajo para ti, que tienes alguna discapacidad o bien eres, como se denomina, discapacitado social. Por culpa de esta crisis lo estás pasando francamente mal. Bueno, pues también la OID tiene un trabajo para ti. Puedes informarte en el 902-113-883, 902-113-883, o bien en esa página web como es oid.es. Dicho esto, vamos a quedarnos con un poquito de música y también vamos a escuchar a Juanma Sepúlveda inmediatamente con esa propuesta que nos trae para este viernes. Algo más de movimiento en estas ondas, seguro, Antes, bueno, pues ya escuchamos a Eduard Maya con ese This is my life. Ahora nos quedamos con Sia y otra de esas canciones que está revolucionando todas las listas de éxito. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. shame, here comes the shame. Nuestra propuesta musical con Sia y la propuesta musical de las píldoras musicales con Juanma Sepúlveda. Buenos días, Juanma, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de viernes. Ya es fin de semana. Y todos los viernes escuchamos la música y una mini biografía a modo de resumen de los artistas que precisamente calientan motores todos los fines de semana para ese fin de semana de baile, de música y de fiesta. Estamos escuchando a los franceses Daft Punk. Daft Punk, nuestros invitados para la sección musical, las pildoritas musicales de Hoy Radio, mirando al fin de semana. Change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, play it, jam, unlock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, crack it, switch, update it, paint it, fade it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, play it, watch it, technologic, one more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. No. Yeah. about this dream and you. I hope this dream comes true. One more time. Hey, we're gonna celebrate. Makes us stronger. More than ever. Hurry after. Our work is never over. Work it harder. Make it better. Do we better. Makes us stronger. More than ever. Hurry after. Our work is never over. Celebrating, dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Tonight, hey, just feel it. Music's got me feeling me. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance to the sun. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get fun. We're up all night to get fun. We're up for one more night. Estás en la sintonía de Oid Radio, en nuestra previa del fin de semana, sección musical, las pildoritas musicales, biografía, a continuación en los próximos minutos, resumida de Daft Punk. Daft Punk es un dúo de disc jockeys y productores formado por los músicos franceses Guy Manuel de Homem Christo y Thomas Van Belter, nacidos ambos el año 1975. Daft Punk alcanzó una gran popularidad en el estilo house a finales de la década de los 90 en Francia y continuó con su éxito los años siguientes usando el estilo synth pop. El dúo también es acreditado por la producción de canciones que se consideran esenciales en el estilo French House. Desde 1996 hasta el año 2014, vale decir el año pasado, su representante era el mediático Pedro Winter, más conocido como Busy P. El acrónimo DAF, presente en su primer DVD, proviene de las iniciales de Una historia para perros. Estas palabras reciben significado al dúo musical por su primera canción, Daft Punk, del año 1995, perteneciente al álbum Homework, donde aparece un perro antropomorfo como protagonista en el video. Luego Androids, por la aparición de robots bailando en el video Around the World del año 1997 del álbum Homework. Fireman, bomberos en español, que aparecen en el vídeo de Burning por el vídeo Revolution 909. Además está decir que los franceses Daft Punk han vendido más de 70 millones de discos. Seguimos escuchando entonces al dúo de disc jockey franceses Daft Punk en nuestra sección Las Pildoritas Musicales previa del fin de semana. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Well, that punk is playing in my house, my house. You got

Y vamos a dar sin más dilación la bienvenida en primer lugar a nuestra compañera Marina Muñoz, porque la pasada semana estuvo junto a esos vecinos. Buenos días, Marina, de nuevo. Hola, buenos días de nuevo. Ya lo decíamos al comienzo de este magazine, así que vas a estar con nosotros planteando un poquito, bueno, pues lo que decían los vecinos la pasada semana. Pues sí, aquí traigo a nuestros tertulianos políticos, traigo las sugerencias, las inquietudes, los problemas que tienen los vecinos. Muy bien. Vamos a comenzar con ese asunto inmediatamente, pero antes las presentaciones y también algunas cuestiones que tengo yo por aquí. En primer lugar está con nosotros Eugenio Moreno. Buenos días, Eugenio. Hola, Raúl. Buenos días. Delegado de UPyD. También está José Molina con nosotros, secretario general de Podemos en Talavera y Castilla-La Mancha. También en Castilla-La Mancha, sí. Enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. Roberto Gallegos, economista, también, bueno, pues podemos decir que de la parte del PSOE, ¿no? Podemos decir, sin ningún problema. Decir. Perfecto. Muy bien. Podemos decir, ¿no? Sí, sí. José dice sí, sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría haceros una pregunta. Ya que estamos aquí en la UID, en la Organización Impulsora de Discapacitados, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros la UID y la labor que lleva a cabo la UID? La labor social. ¿Eh? A ver quién arranca. Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, conozco la UID desde hace mucho tiempo. Son más de 25 años, si no mal entiendo, que lleva funcionando y, bueno, conozco a mucha gente que trabaja colaborando con la OID y, naturalmente, la... De hecho, vuestro presidente es de mi pueblo, de Alberche. De Alberche. Verdad. Y, bueno, su labor es encomiable. Increíble, digamos, todo el mundo sabemos y conocemos el trabajo, a pesar de que, claro, en un país como el nuestro y con el peso que tiene otras organizaciones, ¿no?, también de discapacitados y de loterías, pues eso ha impedido que progrese de la manera que se podría haber logrado. Pero, de todas formas, en estos tiempos, en este año, 25 años que lleva de trabajo, ha realizado una enorme labor, se ha extendido por toda España y, bueno, sus sorteos, sus premios, pues van mejorando cada vez. Su labor, digamos, social en apoyo a discapacitados es encomiable y, desde luego, pues lo único que se puede decir que desde las instituciones públicas y políticas de este país, pues se tiene que prestar más apoyo a este tipo de proyectos que están colaborando y levantando, pues haciendo una gran labor social para todos los ciudadanos de España. Uh-huh. Bueno, pues casi que me reitero en lo dicho. Yo entiendo que cualquier organización que trabaja no solo con personas, sino para las personas, y especialmente en los casos de personas que por cualquier consideración tienen, digamos, mayores dificultades de acceso a lo que podríamos llamar una vida no solo digna, sino una vida rica, es de celebrar. También es de celebrar que esas organizaciones perduren en el tiempo y que puedan desarrollar su labor, digamos, en igualdad de condiciones junto con otras entidades, ¿no? Me parece que desde nuestra forma de pensar hemos dicho muchas veces, y creo que es palmario y notorio, que los monopolios o las monopolizaciones de cualquier actividad, sea empresarial, social o cultural, no favorecen al bien común. Yo reiterarme en lo que dicen los compañeros, pero yo creo que esta ciudad, Talavera, que sí, no olvidemos que es de las pocas grandes empresas que tienen su sede central aquí en Talavera, me gustaría que desde lo que es el poder local como máxima representación de los ciudadanos de Talavera se le prestase más atención, porque ya digo que es un ejemplo raro en una organización que ya tiene carácter nacional, que empezó hace, como bien ha dicho Eugenio, hace casi 25 años, y empezaron, pues como todos este tipo de proyectos empiezan, pues unos locos pioneros que tienen una idea para mejorar las condiciones de vida de las personas, además, en este caso, de un colectivo que ya de por sí lo tiene especialmente más complicado que las personas normales. Pues tuvieron aquella idea, lo pusieron en práctica, trataron de ejecutarse o implantarse en un nicho de mercado, como es el juego, que es un, como bien ha dicho José, es un monopolio, y bueno, pero con todas sus dificultades ha venido creciendo, ha venido implantándose en más puntos de España, pero a la vez ha mantenido lo que era su seña de identidad, un proyecto de desde Talavera o desde la comarca de Talavera, todos conocemos al presidente, y ha mantenido, ha sabido mantener esa seña de identidad, esa capitalidad, y de hecho estamos aquí, se ha extendido a otras ramas de trabajo, de hecho estamos aquí en la sede central de la OID para toda España, y solo se puede alentarles a que sigan 25 años más y que las instituciones presten el apoyo que la labor que está haciendo la organización merece. Es fabuloso. Hemos conseguido poner de acuerdo a nuestros políticos. Sí, todos de acuerdo. Todos reiterando fantástico. Lo mismo. Sí, sí. Eso es señal de que efectivamente la Organización Impulsora de Discapacitados hace una buena labor social en la integración de las personas con cualquier tipo de discapacidad, bien sea psíquica, sensorial, física, para integrarse laboralmente en unos tiempos en el que el mercado laboral está especialmente mal. Así que, bueno, pues a seguir con esta labor. Muy bien, vamos a meternos de lleno, que el tiempo, ya sabéis, lo tenemos muy justito. Marina, la pasada semana, insisto, la Federación de Asociaciones de Vecinos estuvieron presentes con el presidente de la asociación El Parque, ¿verdad? Efectivamente, este presidente y la federación, bueno, pues os proponían distintos temas. Uno de ellos es la presencia policial. Les preocupa, sobre todo a los vecinos del parque, que no haya presencia policial a pie. Dicen que sí, que los coches, bueno, pues circulan, pero que hay muchos problemas que se solucionarían, sobre todo en la parte de terrazas y demás, si hubiera un par de parejas caminando por ahí de la policía local. Vamos a ser muy precisos porque unas palabras, un segundito, el corte lo escuchamos y vamos con vuestros comentarios. Sí, y además siempre se nos dice lo mismo, que es cuestión de presupuesto, que si tuvieran más policías, que sí, pero que ellos, claro, se tienen que organizar con lo que tienen. Por la noche hay las patrullas que hay, que tienen que recorrer toda la ciudad y las urbanizaciones y los polígonos industriales, y claro, es mucho lo que tienen que abarcar para los pocos efectivos que tienen. ¿Qué más? Bueno, pues ahí. Bueno. Esas son las palabras de Curiel. Bueno, pues esto es una reclamación bastante antigua de esta asociación, porque es cierto que por las noches y con el localizado allí el botellón, pues en esa zona, naturalmente, eso inquieta mucho a los vecinos. Nos inquietaría a todos que viviéramos en la zona y tuviéramos ese problema en las puertas de la casa. Y claro, es la respuesta que han venido teniendo siempre los gobiernos sucesivos de Talavera es la misma, que no hay suficiente presupuesto. Sin embargo, observamos cómo se gasta presupuesto en otras cosas quizás menos necesarias. Y bueno, y yo apostaría no solamente por la policía local, que hay que mejorar su plantilla, mejorar su preparación, bueno, no su preparación, sino su equipación, sino también por la Policía Nacional. A mí, yo he tenido reuniones con diversos colectivos del sector de la policía y, bueno, aquí me han confirmado que se necesitan al menos 50 policías nacionales más por distintos motivos, porque no se reemplazan las plantillas, no se, digamos, esto es una dependencia de Toledo y no se los equipa adecuadamente y, sobre todo, porque no se cumplen los cupos. Hace mucho tiempo que no se sacan oposiciones. Y es una demanda lógica y que naturalmente desde UPyD pues consideramos que habría que suplir, primero desde dos puntos de vista, mejorando la plantilla de la policía local y también exigiendo que se mejore la plantilla de la Policía Nacional, que realmente son los que dentro de Talavera pues hacen también labores de patrullaje o de control de la delincuencia. Sobre todo, control de la delincuencia está en manos de la Policía Nacional. Nosotros rescatábamos un titular de la prensa talaverana en el que recogía que Pérez de Vargas, el concejal de Seguridad Ciudadana, apuntaba a la necesidad de 20 agentes para implantar esta policía de barrio. José o Roberto. Yo creo que el tópico de la falta de recursos en un asunto tan sensible como la seguridad ciudadana y como es sobre todo el derecho al descanso, exigen no solo, estando de acuerdo con lo que dices, en la falta de efectivos tanto de Policía Nacional como de Policía Municipal, exige también una parte de demanda a los ciudadanos. Y es, necesitamos campañas de concienciación de la gente que va a ese polígono del parque o a ese barrio del parque, que es donde se concentra la mayor zona de ocio nocturno de la ciudad, pues debemos de, primero, no saturar más esa zona en lo que al ocio nocturno se refiere. deberíamos, a mi entender, evacuar presión de ese tipo de locales, tratar de buscar algún tipo de solución, por lo menos en los meses de verano, donde el ruido es bastante más gravoso para los ciudadanos. Y deberíamos, sobre todo, tratar de concienciar a la gente que vamos allí a divertirnos, que vamos a divertirnos, pero que allí vive gente, que es gente que trabaja, es gente que descansa, es gente que está enferma y que, bueno, que el derecho a divertirse no suponga un problema a los ciudadanos que tienen también derecho a descansar y a estar tranquilamente en su casa sin un ruido que se pueda considerar normal, medio normal. Sí, a ver, yo entiendo perfectamente la reclamación y el hartazgo de los ciudadanos, porque todos los que hemos vivido en algún momento en una zona ruidosa, sea por motivo de botellón o por otras, sabemos que estamos permanentemente invitados a una fiesta a la que no queremos ir. Y la verdad es que eso es molesto e interrumpe muchísimo, digamos, el desarrollo de tu vida con una cierta innecesaria tranquilidad. Ahora bien, es verdad que me parece que apelar solo a la idea de vigilancia o la idea de dispositivo policial me parece una idea que, sin dejar de ser necesaria, efectivamente necesitamos niveles de seguridad en las ciudades donde vive tantísima gente, pareciéndome necesaria, me parece insuficiente. Lo que pasa es que hay una tensión que es verdad que es difícil resolver, porque apelar también a la concienciación de la gente, todos sabemos que tomar conciencia de las cosas y los procesos formativos y educativos son procesos largos y que la gente no puede seguramente esperar a que sus vecinos o la gente que está en el botellón o haciendo otras actividades que generan ese ruido tomen conciencia de. Digamos que hay una tensión entre la inmediatez de la necesidad de una respuesta y esos procesos con los que yo también acuerdo, ¿eh? Hay que la idea de una educación, por así decirlo, cívica y de una formación cívica desde la escuela, en las ludotecas, en los centros educativos, en las AMPAs, para los mayores, no solo para los pequeños, me parece que necesidad. Pero me parece que son, digamos, recorridos más largos y la presencia policial sería algo del orden de lo inmediato. Creo que sí, que hay que trabajar en esos dos esquemas, sabiendo que no armonizan demasiado bien, por una cuestión de efecto lento y de efecto rápido, pero trabajar en esos dos, no perder de vista la posibilidad de esa vigilancia, incluso en los casos de reiteración o de exceso, que haya propuestas sancionadoras para aquellos que perturban, digamos, la convivencia vecinal. Sí. Precisamente, y enlazándolo con lo que estáis hablando, también lamentaban que el horario de cierres locales, es verdad que se ha hecho una ordenanza, pero que no se termina de respetar esta ordenanza. Además, se cierran los locales, pero se ponen a recoger las mesas, las sillas, igual siguen generando ruido. A lo que unían el que el papel de la concejal Lucía, que era, bueno, pues un poco comprobar que estas ordenanzas o las peticiones de los ciudadanos se llevaran a cabo, ver si realmente se habían solucionado los problemas de los ciudadanos, pues tampoco se estaba expresando mucho, ¿no? Uniéndolo a que, bueno, al mismo alcalde Jaime Ramos, que visitaba el barrio, le trasladaban esta preocupación. Efectivamente, yo sé que es difícil que seáis concisos y precisos en estos asuntos porque darían para hablar muchísimo más tiempo, pero es verdad que el tiempo está ahí, es lo que tenemos, así que vamos con esas respuestas, opiniones. Es lógico, ya te digo, está muy bien lo que ha dicho José, yo lo entiendo, pero es que son reclamaciones inmediatas que están solicitando los vecinos y a puntos muy concretos. Entonces, hablaban de la seguridad ciudadana y en este caso del horario de apertura de los locales, o mejor dicho, de cierre. Y bueno, quiero decir que es obligación del ayuntamiento, sea el que sea, que se cumplan las propias normativas que ellos decretan al respecto. Y entonces esta queja de los vecinos, pues perfectamente lógica y no hay nada que rebatirle. Se tiene que cumplir los horarios y se tiene que respetar tanto el entorno de las zonas de ocio, que es el entorno público de todos, su limpieza, su estado, los propios ámbitos, por ejemplo, los portales, el descanso de los vecinos. Todo eso es obligación de todos los ciudadanos, el respetarlo y, digamos, que se cumpla la normativa. Y, sobre todo, que haya una serie inspectores digamos locales, tanto de la policía local como de bomberos, sanitarios, etcétera, que hagan que se cumpla toda esa normativa. Entonces me parece muy bien que el señor Ramos pues se reúna con los vecinos. Últimamente, desde que salió, digamos, desgraciadamente tuvo que asumir su cargo, pues se ha reunido con todo el mundo y a todo el mundo le dice lo mismo, pero que hace muchos años que él está en cargos de gobierno trabajando con el Partido Popular y nunca ha dado respuesta desde las instituciones a todos esos problemas que ya todos venimos conociendo y que se año tras año se viene sufriendo por los vecinos y que es lógico, normal que se quejen. Así que simplemente exigir que el propio ayuntamiento haga cumplir las normas y que no haga más populismo. Yo, atendiendo a la petición de Raúl, seré muy breve. Está claro que tenemos que cumplir las normas de convivencia que nos hemos dado. Eso está fuera de toda duda. Yo iría un poquito más allá y cuando pensamos, y el otro día lo defendía también aquí en este mismo lugar, hay que pensar una política más integral, no pensar los problemas por separado. Que el alcalde o los concejales se reúnan con una parte y luego con la otra parte me parece relativamente interesante, pero siempre me parece insuficiente, porque que realmente queremos es hacer política con la gente y desde la gente, hay que reunirse y hay que ver si ese marco de convivencia que nos hemos dado y que efectivamente no se está cumpliendo es válido o no. Por eso decía, hay una lógica, es hay que cumplir el marco que nos hemos dado, pero también la segunda es tenemos que revisar el marco que nos hemos dado o que nos han dado para ver si efectivamente nos sirve y encontramos una suerte de equilibrio siempre complicado entre los intereses de uno y los deseos de otro. Para eso habría que reunir a las dos partes, juntas. Efectivamente, serían las partes las que propones. Es que, claro, la idea de una política que se hace desde las instituciones sin contar, digamos, con las partes o contando solo con una de las partes, te oigo a ti y luego en una suerte de juicio salomónico intento... Yeah. No, es que son las propias partes las que tendrían que encontrar si esos intereses y esos deseos o necesidades armonizan. Uh-huh. Y luego, efectivamente, el responsable político media en esas decisiones y arbitra, pero la deliberación y las decisiones últimas tienen que estar en manos de la gente y no en manos del político de turno que vaya a ver qué interés tiene, ¿no? Roberto. Yo creo que en este problema, como en otros muchos, la política es no solo importante, sino necesaria. Es importante porque es la que tiene la llave o a través de la política, haciendo una determinada política en un sentido o en otro, podemos solucionar o agravar el problema. Por eso decía que no es solo el hecho de la presencia policial, de los puntos concretos de reunión, necesitamos un Talavera, como otras muchas ciudades grandes por su tamaño, tiene una zona de ocio muy específica. Además es una especie de monocultivo en el barrio del parque y entonces yo creo que exige una política más integral a medio plazo. Claro que evidentemente que a cortísimo plazo la solución es policial, pero teniendo en cuenta la solución policial hay que tener en cuenta que eso es una zona que, vuelvo a reiterarme, está saturada, habrá que buscar un nuevo modelo de ocio para que un barrio de los más poblados de Talavera pueda ser compatible el derecho al descanso de los vecinos de ese barrio con el derecho de todos los ciudadanos, no solamente de Talavera, sino de la comarca, que vienen a divertirse a esa zona de ocio. Por eso hay que ir también en el terreno de las propuestas. Por ejemplo, una propuesta que vería muy bien sería durante los meses que sean posibles trasladar esa zona de ocio o intentar llegar a un acuerdo, efectivamente, como decía José, con las dos partes implicadas y tratar de, por ejemplo, darle un poco de tregua a ese barrio del parque que soporta ya una presión de ruido en invierno, pues por lo menos liberarle un poco de la carga, amortiguando ese efecto de lo que es las zonas, los locales de ocio que tan numerosos hay en ese barrio. O sea, claro que es importante. Estos son los problemas que la política está para solucionar y para que los ciudadanos nos entendamos. Lo que puede hacer el Ayuntamiento de Talavera es crear, o desde las instituciones locales, crear zonas de ocio sano y dar alternativas al ocio de los jóvenes, en fin, crear toda una serie de alternativas, pero si las alternativas están, los vecinos están reclamando lo que son, digamos, es su derecho de que como pagan impuestos y tienen unos derechos, pues que se cumplan esos derechos y que el ayuntamiento tiene una obligación y debe cumplir con esa obligación. Entonces, respecto a los horarios, respecto al descanso, respecto a la limpieza y el estado de conservación del barrio, eso se debe cumplir. Luego se puede negociar o acordar o hablar y hay muchas maneras en las que se puede solucionar ese problema y se puede encontrar alternativas para el ocio de la juventud. Es decir, un tema muy concreto, o sea, decir, el que no se cierre a los locales a la hora que son, eso es competencia municipal. O sea, de hecho, si queremos, nos hemos dado esa normativa, que se cierran a X hora, y si si existe la voluntad política de cerrar a esa hora en punto, se cierra. José, ¿tienes algo que añadir tú también? Sí, ya hace un tiempo, ya sabéis que trabajo en la universidad, ya hace unos años se propuso hacer un estudio sobre el tema de justamente el botellón como uno de los problemas de la ciudad. Y a uno cuando estudia esos temas se da cuenta de que siempre son, que no hay una monocausalidad a un problema, es decir, no hay solo una causa de un problema, sino que diversos factores están en juego. Y en la línea de lo que se estaba hablando en la mesa, se veían distintos factores, pero está muy bien decir hay que hacer cumplir la norma, porque todos estamos de acuerdo en eso. ¿Quién no va a estarlo? El problema es que cuando esa norma choca, digamos, con los deseos, aficiones, a veces más legítimos o menos, y también con los intereses de los propios comerciantes de la zona, que al fin y al cabo lo que quieren es, obviamente, que su negocio vaya lo mejor posible, nos damos cuenta de que efectivamente no se puede arbitrar casi nunca a favor de alguien sin perjudicar a otro. Y en ese sentido, cuando decía hay que reunirse las partes y hay que buscar plataformas que puedan armonizar, y yo soy de los que piensa que el equilibrio perfecto no existe, sino que siempre hay una tensión entre los intereses y los deseos, que se puedan armonizar estas cuestiones, pasa no porque la decisión venga dada desde arriba, porque eso siempre va a favorecer a una de las partes, sino por buscar algo de estos modelos de ocio que, sin perjudicar al negocio, y porque además esa tensión entre el ocio y la negación del ocio, que es el negocio, existe siempre, sí permitan digamos una suerte de reequilibración de las cuestiones. Nosotros habíamos propuesto en su momento eso, ¿no? Desplazar no todo el día, sino justamente en los horarios de descanso y en los desplazar ese ocio a otras zonas, y ahí el ayuntamiento puede habilitar espacios y recursos para que eso se siga dando, para que la gente pueda seguir teniendo ese ocio en horarios que otros queremos dormir o descansar, y eso no, eso con voluntad política es fácil de hacer, pero hay que tener la voluntad política. Un último tema, nos hemos pasado ya, estaremos en tiempo de deportes, Marina, pero tenemos ahí un asunto. Un asunto, ¿no? Que es una vieja reivindicación, bueno, ya vieja reivindicación, y que vamos a escuchar a los vecinos. El tema del Puente del Príncipe, la iluminación y el asfaltado. Es una vergüenza que uno de los accesos más importantes de Talavera esté en la situación que hay. Ahí está, bueno, tan bueno, preciso como... Aquí lo está clarísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, y Roberto, esta tertulia es un clásico. Es una vergüenza que precisamente el puente que más se utiliza, aunque no sea tan bonito como el colgante, ¿verdad? Pero es el que se emplea en la ciudad, pues que esté en el estado que esté desmantelado, que está totalmente desmantelado, sin iluminación, con un asfaltado terrible y que necesita una reforma urgente. Y entonces estamos igual en casos concretos, no vamos a desviarnos por otros derroteros. Esas inversiones que se están desperdiciando en crear playas y solariums en mitad del río Tajo, pues se podrían haber empleado para restaurar ese puente y dar el servicio que tiene y que se merece esta ciudad, ¿no? Que es el principal acceso desde La Jara a Talavera. Venga, muy rápido, señores. Bueno, todos sabemos que desde la reforma de la ley de bases de locales los ayuntamientos se han quedado sin muchas competencias porque al final depende de ese rigor presupuestario que se va a decidir en otros sitios. Y en otros sitios nos referimos a la comunidad y en su caso último al Estado. Yo estoy de acuerdo en que hay que pensar en qué se gasta el dinero. Y eso es una evidencia. Y todo el dinero que se gasta en cosas inútiles o estériles y se deja de gastar en cosas útiles y necesarias es un problema. Pero el problema no es solo municipal. Recordemos que buena parte del dinero que el ayuntamiento puede gastar está ahora en manos de la decisión de la comunidad o incluso de más arriba. Y por eso el cambio en Talavera pasa también por el cambio en otros lugares. De hecho, concretamente este puente depende de Fomento. Este puente, es lo que iba a decir. Este puente todavía, quien hay que pedirle cuentas es a la ministra de Fomento, que yo no sé si es que tiene especial aversión a esta comarca, porque nos castiga sistemáticamente. O sea, este Ministerio de Fomento no, la comarca de Talavera no es que tenga especial aprecio e interés. Pues, se podría decir por varias razones, porque la Nacional 502, que es una vía que yo he defendido aquí, que es estratégica para Talavera, igual de estratégica que la Nacional 5 o que la A5, sufre de un estado de abandono. No, eso ya no es una carretera del siglo XXI, eso es una carretera del siglo XIX, y es la que nos vertebra con el sur de España y con el norte de España. Es muchísimo más importante de lo que parece esa carretera, y en el estado que el Ministerio de Fomento en este caso nos la tiene, pues con unos cruces peligrosísimos, unas curvas peligrosísimas. Sabemos que es una carretera que genera muchísimos accidentes, que ahora se está construyendo una variante que el día que la inauguren se quedará pequeña para lo que es un futuro servicio o una futura ampliación del tráfico. Y bueno, pues la muestra más palmaria es ese puente, en el que de un día para otro, alegando mal estado, evidentemente por falta de conservación y por falta de inversión, las farolas de la noche a la mañana desaparecen, y sin edie nos vienen vendiendo la moto que se van a poner. Y hombre, yo no tengo ninguna duda que antes de las elecciones sé que las farolas van a venir. No sé cómo llegarán, pero seguro que antes de las elecciones las farolas aparecen. Roberto, José, Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros, y os esperamos dentro de 15 días para continuar con más asuntos. Ya sabéis, tenéis que estar atentos a lo que el viernes nos cuenten los vecinos. Gracias. Marina, gracias también a ti. Hasta luego. Adiós. Nos vamos, llega por aquí Juanma Sepúlveda, que está ya en estos micrófonos preparado. Juanma, muchísimas cosas hoy, ¿no? También en deporte. Sí, por supuesto, previa del fin de semana, tanto en el programa junto a Hoy Radio Nacional y el programa de Talavera, que comienza a las 12:30. Saludos de Raúl Gutiérrez, buen fin de semana. Chao, sé feliz.